siempre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Sí, cabeceando como, sí. Estamos sorprendidas. ¿Sorprendidas por el entorno? Claro, es como llegamos tarde al cumple. Es que estamos como media lentas después de tanta cosa. Por eso. De tanto cumple de la vida, de tanto ida y vuelta a esta altura del año. Es como. El otro. Igual. A ver. No, porque iba a decir, no quiero quejarme, es lunes, no quiero como no, entrar no, en nada. Pero viste que ella hace. Es okay, una reflexión. Vamos a ponernos desde ese lugar, es una reflexión. Viste que ya desde hace un par de años atrás, no sé si esto es sensación, yo creo que sí. Hace un par de años atrás, noviembre empezó a tener como una cosa, no sé si noviembre le agarró un poco de envidia, necesitó protagonismo o qué, pero noviembre empezó como a mutar, hacerse sentir, a tomar cierta presencia como si fuese diciembre. En realidad tengo mi teoría y en algún lado tengo una foto de un fin de año precoz, le puse una vez. Ah, claro. Una foto, que era como, che, ya hay pan dulce, si era 8 de noviembre, ¿entendés? Y era como, para mí esta sensación que vos tenés va de la mano de la sociedad de consumo, ¿entendés? Como ya tenés vidrieras con renos. Fui a ver el docu de Norita hace 15 días atrás y ya había un reno. O sea, pero hacia acá hace un calor infernal. Ya hay un reno y un bikini. Par de pelotas. Ahí hay que ponerle una bikini al reno. Sí, o intervenirlo. Sí, como, o sacarle un poco de, no sé, si tiene muchos pelos. No importa, dejarlo con pelo si tiene. Sí, o raparlo. Claro. Ir con una maquinita y hacerle un corte, peluquear un poquitito. Es como, claro, mira, acá tiene calor, si tiene mucho pelo, le rapas sobre el costado, como medio punky, le dejas una cresta, algo, raparlo. Y una bikini también, sí, porque hace que calor. Esté fresco, un reno fresco. Pero ya estaban, ¿entendés? Por eso, y hace un tiempo ya que se viene instalando esta idea de noviembre y ya. Como, por eso digo, un fin de año precoz, ¿entendés? Como que, pará, falta un montón. Falta. De hecho, ¿sabés qué? Hoy es 25, falta un mes. Sí, falta un mes, pero para digo, la como, llegada. Yo porque viste, falta y nuestros cuerpos también lo van sintiendo de otra manera, entonces. Puedo ya sentirme como si ya fuera diciembre. Me canso, me duele la pierna, me duele la cadera, me canso, necesito estar tirada todo un día. Y encima con la gravedad, de que no sé si también te pasa, pero. Como que te acostás tarde. Sí. Pero te levantás temprano. Temprano igual, sí. ¿Por qué hago esto? Tengo un cansancio que no puedo más. ¿Por qué no? Yo igual hago la que hace Agus, que Agus también dijo que por suerte ella tenía la capacidad heredada de su madre de despertarse temprano, cerrar los ojos y seguir durmiendo. Tirás un rato más. Tiro un rato más. Yo también hago esa, como que me despierto y miro la hora y digo, no, ¿qué? No, ni en pedo, como chau, y sigo durmiendo un rato más. Claro, pero a las 9 ya no estás arriba. Y el otro día. Porque eso seguro te pasa tipo 7. Claro. Y tipo 9 ya pusiste la pava. Y el otro día sí, me acosté muy tarde y a las 9:30, con un cansancio de las 9:30, 10 de la mañana. Y después hablando, es como nos había pasado, todas más o menos la misma edad, nos había pasado exactamente lo mismo. Y ¿por qué estas cosas? ¿Por qué no aprovechar a dormir más? Entonces ahí dijimos, después este tipo de eventos no los hacemos en noviembre. Por favor, hagámoslo en octubre. Hablamos del minguero. Hablamos del minguero. Sí. Entonces era como, hubo un montón de cosas ese día, pero estuvo muy hermoso. Entonces era como, che, ya estamos grandes, por favor. Cuando estábamos, un poquito tarde nos acostamos de eso. Nos acostamos tarde y nos acordamos también. Quedaste un con algunas resabios de ataxia. Característica de cansancio, viste, no, que se claro, te cambian no las palabras. Sepan disculpar, por favor, pero como que no ilvano mucho. Pero bueno, cuestión que dijimos eso, nos acordamos un poquito tarde el hacerlo en octubre. Porque ya para este año no. Pero fue como, no lo hagamos en noviembre el año que viene, hagámoslo antes, que tengamos un poquitito más. Primaveral. Claro. Y como un poquitito más de tiempo para. para recuperar, no sé, que no nos agarre tanto agotamiento. Y que no ponemos en la organización a les pibis, ya adolescentes, el trabajo, las cuatro viejas craneando la cosa y el trabajo pesado, gente joven. Y tenés una bandita ahí de... Yo no sé, tenemos ahí un... De peques, directamente, hay un montón. Hay un montón y dispuestos y quedan muy contentos después de trabajar. Entonces dijimos, esa otra. Las cuatro, nosotras cuatro sentaditas por ahí. Sí, igual el laburo de gestión cansa un montón. Sí, logística y gestión es como cansa. Otra de esas es directamente la fiesta de fin de año. ¿O no es una buena idea? No, no es una buena idea. Porque la estoy tirando para la radio, no da. No da. No, en la radio va a haber cositas ya internas. Tiremos, también. No, pero una fiesta de fin de año como las que se hacían, ¿te acordás? Pero no, estamos en la misma, estamos muy grandes. Ya sí. No nos la bancamos, ¿no? No, como no, como que si lo organiza otro, todo bien, venís y disfrutás, pero meterte en esa. Y a veces, como no, pensando en el combo, de decir, che, bueno, juntamos el 30, 31, pum, y le metemos la fiesta esta y hacemos toda junta, en vez de llevártela a septiembre y después tenés que hacer otra en diciembre. No, porque en diciembre nos ponemos sortivas y hacemos cositas, pero internamente. Ah, está bien. No está abierta bien, no a abierta. Todo el público, con entrada libre y gratuita, es muy selectiva, es con invitación particular. Está como, bien, bueno, no está perfecto. Chao, nos juntamos y... Sí, sí, una reunión, un sí. Cumple, es así. Interno, una jodida interna. Porque esa era otra, como si, bueno, ya que voy a quemar todas las naves, la quemo en un fiestón. Se me quema filiales, el cerebro, que le exploto todo, reviento, todo, como en reviente. La plata. ¿Viste que pones los muñecos con las cabezas y que les explotan en fuegos artificiales? Algo así. Mira la cara, sí, es muy famosa la fiesta de fuegos artificiales en La Plata. Que arman muñecos a fin de año y sí. Tipo, psh, peligro a igual. No, no, todo con control. Podemos discutir con... la Asociación Protectora de Animales, sí, familiares, ¿no? De el Michis. Y sí, o personas que tengan, que les perturbe realmente el estruendo, es un poquitito movilizador. Sí. Sí. Bueno, no demos foco ahí por las dudas, ¿no? No hacemos foco, no, pero puede ser un fuego. No hagamos, puede ser un fuego, sí. Sin estruendo. Puede ser un fueguito sin estruendo. Oh, claro, eso. ¿Y qué? ¿Y son, no fui nunca? No, ¿por qué no fui nunca a eso? De por ahí más no tenías adolescente. Compas ¿qué de cantidad 30? De años hace que estáis a...? No, un montón. Igual ahora que lo decís me suena, sí. Sí, si te hablas Vicente Oper, sí. Rival que vivía en la Plata. Con, y viajaba todo el tiempo. Y venía, tenía milla para ir a Disney. Capaz ahora está en Disney. Se canjea las millas. Él contó también de la fiesta de fin de año, que es linda, hay como tú un folclore barrial, qué sé yo. Y por ahí no tenías compas de trenque, porque eso es muy de sí, iba a La Plata, claro. Cuando tenía compas que estudiaban en pero La Plata. Pero yo tenía amigas que estaban en La Plata y de hecho era como, me iba, fin de semana por medio, tren, chau. Y después era, ¿por qué no vienen nunca a Buenos Aires y tengo que ir siempre yo para allá? Como medio el reclamo. Ah, porque, el reclamo. Y viajaba siempre, todo el tiempo. Sí. Pero no fuimos nunca a esas. Pero fin de año por ahí ya te encontró. Ya está, ya habíamos terminado, ya estábamos de vacaciones en nuestra ciudad natal. Claro, algo de eso. La ciudad natal, este año, me enteré, va a tocar la renga en mi ciudad natal el 28. Así que podemos pensar... ¿El 28 de diciembre? Está buenísimo. No, pero está buenísimo, porque después si con toda esa energía, ya que estás, te quedás dos días más y celebramos Año Nuevo. Está es buena, un revolución. Re buena. ¿Y qué dice la ciudad natal de que va la renga a tocar? Hay muchas teorías. Hay mucha contradicción, ¿no? De haber un grupete que está muy feliz. Hay un y grupete otro que odia. Ya comprando birras, sí, armando, estoqueándose. O sí, o poniendo en alquiler la casa, juntando todo en el quincho para alquilar el cuarto, viste, cosas así. Como hay que buscar el mango, que me parece muy buena idea. Y otro que... no, ¿qué pasa? Van a venir, van a cagar en la vereda. Que son las cosas que me hacía acordar a... ¿Vieron cuando entrevistamos una vez por año a la comisión organizadora del encuentro pluri? Sí. Que siempre cuentan que vecinos, vecinas tiran como, no, vienen estas. Por eso, van a hacer mierda de la todo. Ciudad. Hay un fantasma que está ahí como sobrevolando un poco en la ciudad de... ¿qué onda esto? ¿Tenés amigas que tienen casa y que tienen ventana a la calle? Todas tienen ventana en la calle, Nico, pero ¿en qué sentido? ¿Que dé a ese espectáculo, decís vos, no, o dónde? ¿Qué estás pensando? Porque a mí porque me quedó, la pregunta fue como, ¿ventana en la calle? Y sí, en las ciudades pequeñas como que nadie mira, no hay ventanas al pulmón de Manzana. No, es verdad, qué mala mi pregunta. O sea, hay ventanas al pulmón, pero Muy poco edificio, ¿viste? Claro, edificio muy costero. Sí. No, porque hay algo que me parece hermoso es cuando pasan esas cosas en los pueblos de estoquearte, comprarte un par de cositas y como no es un local, no es una, o sea, no es un kiosco, nada, levantás la ventana y pones el cartelito, birra fría. Se están amasando esas ideas. No sé, bizcochito casero, pla, pla, pla, pizza, brownie loco, lo que quieras, lo que se te ocurra. Y la persiana levantada. Y decís, y tiqui, tiqui. Una comercialización cara a cara. Cara a cara, por la ventanita, pasar cosas. Me parece hermosísima. No conozco nadie. Porque que además esté los muy controles son distintos en los pueblos, ¿viste? No es como que tanto control como acá, que no, viene la gente, que no sé. Hay qué que ver, como hay que ver. Se permite más. No sé, ¿sabés que pongo duda en eso? Yo ahí te pongo la duda, porque está llena de alcahuetes. Entonces vos no sabés bien. Pero lo conocés, si cae alguien y se pone la duda, es como, dale, cacho, dejate joder, boludo. Si vos sabés que estamos acá todo el tiempo, dale, un día, ¿qué te hace? Dale, que pasan esas cositas. Habría que averiguar, ¿viste la peli? ¿Vieron la peli El baño del papá? ¿Vos, Meli, la tenés esa? Una peli uruguaya, que todo un pueblo se revoluciona porque va a pasar el papá. Y compran 5 toneladas de chorizo, hacen los baños aquí, ahí viene papa, viene papa. Y es todo un pueblo en pos de, y se pelean. ¿Ahí viene papa o ahí viene papa? El papa, iba a pasar el papa por el pueblo. Así se llama la peli, El baño del papa. Mírenla, es un poco, o sea, es como, Necochea no es un ¿año? Pueblo. No, año, es una, será de los 2000. Ah. Es nueva, relativamente nueva, es muy buena la peli. Y cuenta todo lo que se amasa un pueblo. Pero muy pequeña, muy pequeño, en pos de Eche podría llegar a pasar el papa por acá. Esto en Neco, salvando algunas distancias, porque muchas de las con las que estuve charlando habíamos visto la peli, salvando las distancias, que es una ciudad de 90.000 personas, hay algo de eso. De hoy viene la renga y la renga, y te imaginas la renga no vaya, tipo, paseale, no, porque te morís. Ah, pero porque algo no. extraordinario para que no vaya. Claro, ¿y no, dónde Murphy? Tocan? En un polideportivo, En el polideportivo, claro, ¿dónde van a tocar? En el polideportivo. No, ¿y dónde frenan? ¿En qué frenan? ¿En un hotel? No sé, ¿sabes qué? No sabes, porque no esas cosas son preguntas que se hacen siempre en las ciudades chicas. Hay que preguntarle a fans de la renga. Tenemos amigas fans de la renga, vamos a hacer las averiguaciones, te la traigo para la... Que van a estar. El miércoles traigo esas respuestas. ¿Y quién lo lleva? ¿La municipalidad? Me parece que van y tocan, pero siempre hay esa parte renguera. No la tengo, no la tenías como medio el indio, viste, que pronto te dice toco acá, po, claro, ¿verdad? Bueno, pero hacen la gestión con alguien para poder ir y no sé qué, y después la gente como se emociona si conoce a la persona que hizo la gestión. Claro, y como me parece esa parte cholula. Re buena idea de una banda que convoca tanta gente que elija una ciudad costera para tocar. Sí. ¿Entendés? Y, como, y ya estás, 28, listo, te quedas de amar y haces año nuevo en la playa. En la playa, sí, va a explotar todo. Es hermosa, me parece una idea muy, muy linda. Y para la gente que lo sigue, como una propuesta también de... Che, arrancamos un año nuevo, pensando en esto de los festivales. ¿Qué va todo? Nos quemamos el último cartucho ahí. Te vas de joda y te quedás ahí, no importa, si no tenés plata la conseguís, te quedás en, o sea, gente durmiendo por todos lados, a ver, ya me imagino, carpa, en la playa. En la carpa. Sí. Vos vas a estar para esa fecha. Yo voy a estar para esa fecha y cuando me enteré fue como Disney. Claro, vas a hacer un emprendimiento, te vas a poner, porque vos tenés un pasado de venta de flores. Yo tengo un pasado de venta de flores, pero también tengo un pasado donde me decomisaron con unos, no me acuerdo qué fue, en el estadio River con uno, esto lo se puede contar, ¿no? No es nada, no es delito. No sé, es tu intimidad. Estoy pensando, tocaba alguien en River y fue como, otro alguien tenía una cangu con otro alguien que vendíamos en ese momento flores en la calle. Y fue como, che, llenamos la chata de birra y nos vamos. No, no se puede hacer así de fácil acá en Buenos Aires. No, claro. Al toque cayó en la poli y te llevó toda la birra. No, claro, perdimos el negocio, en 3 segundos no recuperamos las birras porque no teníamos boleta para decir que eran nuestras. Todo desastre. Ay, qué garrón, se llevaron todo. Y sí, pero por eso, te hablo hace un se tiempo atrás. En la comisaría. Y no sabemos, las perdimos. Pero estábamos tan... O sea, fue toda una risa, fue como, bueno, ya fue, nos tiramos el lance. Y caímos con la camioneta en cuanto estacionamos y abrimos la puerta para la policía y nos llevó todo. ¿Conservadora tenés? Conservadora... Chica. Porque yo ya te la veo... La de la playa. Claro, esa. Yo ya te veo después del recital de La Renga si les quedaron birras en la casa de tu amiga, donde tiene la ventana, que pueden hacer la venta en la calle. Yo me veía más diciéndole playa. A mi vieja, che, ma, vino tal, no la bancamos en el patio. Sí, sí, esa me veo. Sí, también, me vas a llenar la casa. En el lote de al lado, ¿no? ¿Cómo te ves? Tiramos un par de carpas. Claro, un colchón, el baño. Ahí. Me veo más en esa de, che, ma, me preguntó alojamiento. Tal. Alojamiento que comercialización. Me veo en esa secuencia. Y vendiendo, podemos llegar a hacer una juntadita de fondos para el verano vendiendo delfines de charco. Sí. Los delfines que dicen Neko, ¿viste? O hacemos... tenés lugar para unas conservas y vendés las latas y las conservas. ¿Viste qué rápido armamos campañas y vendemos cosas? ¿Mar del Plata? ¡Allá vamos! Minutos pasan de las 9 de la mañana planificando aventuras, festivales y joditas para fin de año. Se nos pasó volando este lunes 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra las Violencias hacia las Mujeres y Disidencias. Hoy en nuestro programa va a estar en vivo Tati y Ezequiel presentando un corto documental llamado Pailaco, que cuenta la resistencia de la LOF mapuche en el sur. Y sobre el final del programa nos visitará Carlita Montero con toda la información migrante. La temperatura exacta no la tengo a mano, los delfines están azules, pero el cielo está gris. 24 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 27 para el día de hoy, la humedad es de 80%, la presión de 1008.4 hectopascales. Ray Kuder hace Chinito, Chinito. Chinito, Chinito, toca la palanca, Chinito. Chinito, Chinito, no lo cubre más. Chinito, Chinito, me lava la malopa, Chinito. Chinito, Chinito, no lo cubre más. Cuando la malaca como mucho lo, Chinito no trabaja de 5 a la 2. Lava la camisa ni trancha el pantalón. Cuando la malaca lo lleva al camión. Chinito, Chinito, toca la malaca, Chinito. Chinito, Chinito, no lo cube más. Chinito, chinito, chinito, chinito, chinito, chinito, chinito, bonito, bonito, chinito, chinito, bonito, bonito, chinito, chinito, bonito, bonito, chinito, chinito, bonito, bonito, chinito. Ay, chinito, flaquito, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, chinito? ¿Con tu malaca? ¿Y dónde está mi pantalón, chinito? Cuando la malaca como mucho lo, Chinito no trabaja a las 5 a las 2. Lava la camisa ni plancha el pantalón. Cuando la malaca la lleva al camión. Chinito, Chinito, toca la malaca, Chinito. Chinito, Chinito, no te ocupes más. donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Marcha transfeminista a Plaza de Mayo. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de Lucha contra las Violencias hacia las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersex, maricas y no binarias. En el contexto del gobierno de ultraderecha, esta jornada tendrá un valor especial, ya que se han desfinanciado los principales proyectos que protegen a las mujeres y disidencias de las violencias por razones de género, como el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad y el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia. Por eso las organizaciones transfeministas están organizando una movilización a Plaza de Mayo. El punto de encuentro será en Avenida de Mayo 9 de Julio a las 4:30 de la tarde para movilizarse a la plaza con consignas como contra el negacionismo de este gobierno hambreador. A las 18 horas aproximadamente será la lectura del documento y a las 19 harán una performance colectiva. El primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe fue en Colombia en 1981, donde surgió la moción de declarar el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres el 25 de noviembre. La fecha surgió tras un triple femicidio ocurrido en República Dominicana contra tres activistas políticas, Patria Mirabal, Minerva Mirabal y María Teresa Mirabal, que lucharon contra el régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo. El hecho sucedió un 25 de noviembre de 1960. Justicia por Sabrina. Hoy, 25 de noviembre, comienza el juicio contra Antonio José Castellanos por el femicidio de Sabrina González Rojas. Sus familiares y organizaciones que les acompañan harán una radio abierta para exigir justicia. Será desde las 9 de la mañana frente a la Departamental Judicial de La Matanza, ubicado en Mendoza 2417, en la localidad de San Justo. El 5 de noviembre del 2014, Sabrina González Rojas, compañera militante de Virrey del Pino, fue víctima de femicidio a manos de su expareja, Antonio José Castellanos. Estuvo prófugo durante más de 9 años. Hace poco tiempo lo encontraron y lo detuvieron en Chubut. Comienza entonces hoy el juicio en su contra. En el Día Internacional de Lucha contra las Violencias hacia Mujeres y Disidencias, mujeres de la Matria Latinoamericana Mumalá advierten que entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de este año se registraron 212 femicidios en nuestro país. Es decir, una mujer cada 37 horas y a su vez 526 intentos de femicidio. Alertan además que solo el 12% de las víctimas había realizado una denuncia previa contra sus agresores, lo que representa la cifra más baja registrada en los últimos 5 años. La justicia falla contra el Polo Obrero. El fallo se basa en el armado de que el Polo Obrero era una organización que coaccionaba y extorsionaba a su propia base, siguiendo una línea directa de criminalización que sienta un grave precedente tanto para las organizaciones sociales como sindicales. Desde el Polo Obrero afirman que la Cámara ha decidido ir a fondo en una política que coloca la organización de las movilizaciones y el financiamiento de organizaciones de lucha en la virtual ilegalidad, porque se toman los elementos básicos de cualquier organización: el aporte, el registro de asistentes a una movilización, el impulso a la concurrencia, como elementos coactivos, por el simple hecho de que quienes se movilizaban cobraban un programa social obtenido en base justamente a innumerables planes de lucha. Para hoy lunes a las 13 horas, convocan a una conferencia de prensa en Serpaj, Piedra 730 de la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, harán transmisión en vivo por las redes sociales del Polo Obrero para quienes no puedan asistir o se encuentren en otros territorios. Un acto de resistencia ante el intento de censura y prohibición. La lectura colectiva de Come Tierra, la primer novela de Dolores Reyes, publicada en el 2019, reunió el sábado a las 10 de la mañana a más de 100 escritoras y escritores y más de 300 espectadores en el Teatro Picadero, que aglutina las luchas del pasado y del presente, porque ese mismo escenario fue el espacio donde nació el movimiento Teatro Abierto, un bastión de la resistencia cultural contra la dictadura cívico-militar, al que le pusieron tres bombas que destruyeron sus instalaciones. Los ejemplares de Cometierra, levantados como banderas, parecían escudos contra el oscurantismo. La primera en leer fue Liliana Hecker, vital y entusiasta a la hora de poner el cuerpo y su voz. Aunque el encarnizamiento mediático se concentró en Cometierra, también estuvieron en la mira de esta cruzada retrógrada contra novelas calificadas como pornográficas, Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara, Las primas, de Aurora Venturini, y la obra de no ficción, Si no fueras tan niña, Memorias de la violencia, de Sol Fantin, en la que se narra el abuso sexual que sufrió de un profesor de una institución pseudo-religiosa donde estudiaba filosofía de Oriente y Occidente y practicaba meditación. 33 minutos pasan de las 9 de la mañana, 24 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 27 grados para el día de hoy. Parece que por la tarde hay chaparrones, los delfines están medios grises, y para más información, fmlatribu.com/noticias. Volando por el número, el momento de la fantasía, hay un último momento. Todos los caminos ya no conducen a Roma. Las curvas y contracurvas de las rutas de la realidad llevarán a Leceres a paisajes inimaginables. Recomiendan ponerse calzado cómodo y atarse fuerte los cordones. ¡Charco de arena! Escuchamos a Seranima haciendo Polvareda. Todo empieza cuando se puede trazar la energía. Sin palabras, creamos un idioma nuevo por un rato para hablarnos bien de cerca.

podcast sobre política, el Estado, los medios y la comunicación pensada contra mano. Una producción de La Tribu junto a Santiago Marino y Agustín Espada. Fuerte al Mene. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Fin de espacio publicitario. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tempo con el reloj. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tempo con el reloj. 35 años. ¡Viva! ¡Viva la tribu! La tribu. ¡Viva! Hasta la orilla hay un camino. Camino. Charco. De arena. Polvo. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 25 de noviembre y como adelantábamos en la apertura del programa, hoy nos visita los realizadores del corto documental Pailaco, Cosmovisión en Resistencia. Inicialmente le vamos a dar la bienvenida a Ezequiel, uno de sus realizadores y también compa de la militancia ambientalista. Gracias por venirte hasta acá y esperamos que Tati ingrese en los próximos minutos. Bueno, ella siempre anda con muchas ventanitas abiertas, resolviendo muchas cosas, así que, bueno, pronto va a estar seguro arribando. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, chicas, gracias por el espacio y, bueno, acá estamos para hablar de este tema. Sí, ¿no? Nos hemos cruzado muchas veces en las calles acompañando, ¿no?, la resistencia de las comunidades mapuche tehuelche en este territorio. Contanos cómo surge este viaje hacia la LOF, cómo empiezan los primeros encuentros con la comunidad y que luego no toma forma de esta realización audiovisual o de este corto documental. Bueno, es muy curioso porque casualmente nosotros teníamos la posibilidad de ir allá y se dio justo en el momento donde la LOF estaba llamando y convocando a que nos hagamos eco y levantemos el tema. Entonces, bueno, como vos decías, somos compañeros de lucha, estamos siempre en la calle y es algo que se lleva a todos lados este activismo. Entonces, es muy normal que territorio que visitemos encontremos algo para decir, para denunciar, para mostrar, para visibilizar. Y en este sentido, bueno, fue también una de esas cosas que suceden muy sincrónicamente. Entonces, bueno, no hubo que pre-elaborar muchas cosas, que pre-producir muchas cosas, sino simplemente, bueno, abrir la red de contactos, decir, bueno, ¿cómo podemos acercarnos al LOF? ¿Cómo podemos hacer algo? Llevar las cámaras y bueno, entablar conversación ahí con los compas y bueno, ver de qué manera poder abarcar la situación que ellos estaban viviendo allá. Y cae, digamos, justo en un contexto de mucha criminalización, ¿no? Pues precisamente las últimas noticias en torno a la LOF Pailaco tienen que ver, ¿no?, con amenazas de desalojo, criminalización. ¿Estuvo sincronizada esa decisión de decir, che, salimos a la cancha con esto ahora? ¿O es más bien producto de una situación que todo el tiempo es de alerta? Bueno, un poco el temor que teníamos era de salir después del desalojo. El desalojo es inminente, están constantemente amenazando. Esta situación comienza desde el año 2019, cuando empezamos a recabar un poco de información para realizar el docu. Empezamos a encontrarnos con esta data. Desde hace tiempo que viene la situación, pero durante la gestión anterior había una mesa de diálogo, estaba lo que era el INADI y un montón de situaciones, bueno, todavía en disputas, en charlas, en un término mucho más amistoso, si se quiere, para llegar a una resolución conveniente. Había, ya te digo, la mesa de diálogo estaba bastante avanzada. Lo que sí no se venía cumpliendo ya desde el 2006, creo que está la ley 26.160, que es de relevamiento de territorios indígenas, y eso sí, era algo que estaba siempre pendiente, nunca se terminaba de hacer todos los relevamientos, estaban ahí prontos a realizarse, pero bueno, lo que pasa a partir de esta gestión de gobierno es que la arremetida es mucho más profunda y mucho más contundente, ¿no? Empezamos a ver dichos de Adorni, de Victoria Villarruel, de Patricia Bullrich, como yendo mucho más al hueso y diciendo los vamos a barrer. El mismo Larsen, que es el de Parques Nacionales, estaba diciendo, bueno, los vamos a echar, los vamos a correr del territorio, y bueno, eliminando todo esto, estas instancias de diálogo, la mesa de negociación y todo eso, que ellos era lo que pedían en primera instancia. Mientras empezamos a realizar el documental, siguió avanzando la causa, hay un montón de instancias que vamos a tratar de ir actualizando también. Pero bueno, sí, se da de una manera casi sincrónica, todo al mismo tiempo, pero sí, corriendo un poco para que se visibilice qué es lo que más necesitan antes de que sigan avanzando lo que son, nosotros consideramos, los verdaderos usurpadores, los verdaderos terroristas, que es el Estado argentino. Y recién nombrabas a Parques Nacionales. ¿La LOF dónde está ubicada? Es zona sur, obviamente, pero como para visualizar en el territorio denominado Argentina, ¿dónde les encontramos? Bueno, quien anduvo alguna vez por Chubut, por lo que es Esquel, Trevelin, bueno, uno sabe que para visitar el Parque Los Alerces tiene esa entrada, es el Parque Nacional Los Alerces específicamente, y bueno, uno puede ir por el parque o rodeando el lago por un lado, por la derecha, por la izquierda. Bueno, ahí hay un camino que lleva directamente dentro del Parque Nacional Los Alerces al territorio en recuperación, digamos. Vos que, bueno, tuviste la oportunidad de estar ahí, acompañar, registrar también, como para que quede este material, lo pienso también como una herramienta, ¿no? De para visibilizar lo que está sucediendo. ¿Cómo ves la sociedad allá en relación a la respuesta a la LOF? Bueno, es muy interesante. ¿Cómo veo la sociedad allá? Es bastante parecido a como lo veo acá. Mucha desinformación, mucha distancia. Cuando uno empieza a hablar con taxistas o gente del medio, bueno, si bien nosotros tenemos muchos compis activistas y entonces las charlas siempre van por los mismos lugares y están bastante empapados de estos temas y tienen una visión bastante parecida a la nuestra y de resistencia y de combatividad, bueno, la gente habitualmente, el ciudadano promedio, por decirlo de alguna manera, o no está enterado o tienen esta idea de que también lo pone en su voz Adorni muchas veces, como es de todos los argentinos. Ellos también toman esto de todos los argentinos, porque se da algo que es casi ridículo, que lo que hace este Estado usurpador es tomar esas tierras y ponerla a disposición de o negocios, que sean de tierras, inmobiliarios, o para turismo, pero con un corte completamente extranjerizador, ¿no? O sea, como dice, quien puede venir acá va a ser el que puede pagar 20.000, 30.000 pesos la noche, quien pueda. Lo que estaba pasando en Parque de los Alerces, ponerle este dato, a mí me pareció muy interesante. Yo estuve viajando por esa zona muchos años atrás y había muchos lugares donde uno podía acampar y estar de manera gratuita, de campings abiertos, digamos. Ahora no me sale específica el nombre. Con esos campings abiertos agrestes que no tienen edificaciones, ¿no? Exactamente. Como campo abierto. No privatizados. Exacto. Hoy por hoy está todo privatizado. Un argentino, como yo, con su mochila, no puede ir a la vera del río, del lago, a poner su carpa, cuando yo en su momento sí pude hacerlo, y hoy por hoy está todo privatizado, y bueno, y está este punto súper importante para mí de desinformación entre ese ciudadano promedio que está o desinformado o dice, bueno, sí, esto nos corresponde, no pueden venir a usurpar estas tierras, cuando la gente primero que estaba ahí tiene una una ancestralidad, un arraigo a esas tierras previo. y lo que quieren hacer es justamente cuidar ese territorio para que podamos disfrutar de él, y lo que hacen estos emprendimientos privados es justamente entrar y hacer sus negocios, y el negocio siempre, bueno, es más redituable si entra en euros, dólares para los extranjeros. Entonces, esta diferencia que siempre existe, que piensan que se está defendiendo algo nacional, y lo que hay es exactamente todo lo contrario. Esta dicotomía es la que a mí más me alerta, ¿no? Hacer alarde de la bandera argentina cuando lo que se está haciendo es una entrega, claro, dice Illana. Sí, otra cosa también es esta lógica de parques nacionales, ¿no? De que es, en el discurso es la preservación de la tierra. Uh-huh. Y qué mejores guardianes de la tierra que comunidades originarias que tienen saberes ancestrales, ¿no? De cómo total vincularse. Uh-huh. Eso, ustedes cómo trabajaron todas esas tensiones, ¿no? Porque debe ser, las decías del 2019, la profundización en este último tiempo, cómo van no solo el registro audiovisual, sino desde el acompañamiento, ¿no? Por el respeto, cómo fueron trabajando todo ese vínculo en estos últimos años, con la profundización de las persecuciones, los hostigamientos, cómo se va llevando adelante esa relación cuando es tan riesgoso y crítico, ¿no? Aquí, lo veo como con una distancia de, che, ¿cómo hacemos para acompañarte estando desde una ciudad tan grande, tratando de hacer un documental y uh-huh, en una situación de urgencia ya? Bueno, un poco la que yo identifico mi trinchera de lucha es justamente detrás de la cámara. ¿Y por qué lo hago? Es porque tiene una potencialidad de difusión, de mostrar algo que no se ve. Por eso tomo esto, este ciudadano que está desinformado. Yo no lo demonizo, simplemente sé que hay un aparato mediático muy fuerte que sirve justamente para esto, para desinformar. No solo el que sirve para desinformar, sino el que sirve también para banalizar y estupidizar y estar como no involucrarse profundamente en las causas. Ahora me meto un poquito en lo personal también. Yo no sé en qué momento surgieron en mí este tipo de búsquedas, de esclarecer algunas cosas de justicia, pero sí me ha pasado que estuve viajando mucho tiempo. Me interesaba mucho el tema de las comunidades originarias siempre, pero a partir de que volví de ese viaje en la pandemia, volví a Buenos Aires, digo, me empecé a encontrar en las marchas, en el activismo, muchas más huipalas, mucha más presencia. Entonces, lo que yo siento es que hay una parte de la historia que a nosotros nos está faltando. Que a mí me tocó escucharla ya, por ejemplo, me contaron cómo se erigió, cómo fue que se formó Parques Nacionales, cómo fue todo lo que hizo, por ejemplo, Perito Moreno, quién fue Perito Moreno, cómo fue el procedimiento que fueron quedándose con esas tierras, y encontrar un paralelismo muy grande entre lo que sigue, ese despojo que sucedió tiempo atrás, cómo se sigue profundizando. Entonces, lo que yo creo que hay que revisar, y para lo que sirven este tipo de materiales y esto que me interpela a mí, cómo vamos nosotros acompañando la lucha, bueno, informándonos, aprendiéndonos, vinculándonos, viendo eso, viendo que hay más huipala, yendo a los territorios, escuchando, intercambiando, y bueno, y todo lo que sirva para difundir y para informarse, para aprender un poco de nuestra historia, y también para poner un poco de tela de juicio un montón de términos o de algo establecido, una cultura establecida, ¿no? Que bueno, que lo escuchamos cuando Alberto Fernández dice los argentinos bajamos de los barcos, ¿no? Hay un montón de ejemplos de eso. Ahora se ve claramente cuando encontramos las conferencias de Adorni, siempre, viste, le cuesta pronunciar Pailaco, decía el lago Asigami, que va a decir, siempre hay un tinte peyorativo y de desprecio sobre esas comunidades ancestrales y originarias, y lo más normal que suceda por ese entorno en el que vivimos es esto, es la desinformación, es subirte al taxista y decir, ah, bueno, los tienen que echar de ahí, ¿qué están haciendo ahí? Bueno, cuando uno empieza a revisar un poco la historia, se empieza a dar cuenta por qué están ahí, qué están haciendo ahí, y eso creo que lo cambia todo, te hace cambiar un poco el punto de vista y darte cuenta de qué lado está la justicia, lo justo y lo lógico. La Love ya tuvo la oportunidad de ver el trabajo finalizado. Bueno, sí, hubo eso, bueno, también un poco responde a esa pregunta. Todo lo que hacemos siempre lo abarcamos, no desde fines comerciales o capitalistas, o porque ellos también, no, antes de grabar el todo lo que íbamos a grabar, dijo, bueno, pará, charlemos, a ver de qué lado va, qué es lo que quieren abarcar. Y nos hicieron una pregunta como, bueno, ustedes están haciendo un trabajo antropológico, porque han notado que muchas veces va gente, los escucha y después habla de ellos por ellos. Entonces, lo que nosotros sí hacemos es establecer una comunicación constante. Como dije antes, tenemos muchos compis de lucha, muchas compis de lucha que nos acercan también la posibilidad de acercarnos ahí, y nos facilitan herramientas o contactos o lo que sea, y desde eso, desde ese lugar se genera un vínculo realmente de sentido, y que estamos luchando por las mismas causas, porque también yo trato de correrme mucho del lugar de endiosamiento o de, ¿cómo es que se le dice cuando uno lo pone ahí arriba? Como de admiración. Claro. Idealización también. Idealización, esa es la palabra que estaba buscando. Una compi hace un tiempo dijo, bueno, su cosmovisión es nuestra misma cosmovisión, que es la del cuidado de la tierra, que es la de los cuidados de los territorios, y en ese lugar nos hermanamos, y ahí es como bueno, no hay una relación de, bueno, a ver qué te puedo sacar o qué me podés decir que a mí me pueda servir, sino algo conjunto, cooperativo, donde, bueno, el diálogo está constantemente, le mostramos a ver si les parece, ellos nos dan su devolución. Durante toda la jornada que compartimos allí con ellos, ajá, fue así, compartimos sus trabajos diarios también, eso se refleja también en el docu, fue gente a trabajar sobre una huerta, estuvimos trabajando en la huerta, después me pidieron a mí, estuvieron levantando una pared para mejorar la ruca, que es el espacio donde tienen allí para recibir, ajá, gente, y también colaboramos en todo eso, y bueno, el intercambio se hace súper interesante en ese sentido. Claro, y esto que decías, ¿no? De no hay un como un ellos, ¿no? Y no son como equipo realizador, comunidad ellos, sino que hay como una idea de integrarse y que es una invitación permanente de las comunidades originarias, ¿no? De esto, somos esas comunidades, ¿no? Esta idea de, como decías, no venimos de los barcos, venimos de estos territorios, y quien acaba de llegar a este territorio es Tati, integrante también documental. Buen día. Aterrizando en esta ciudad locacha. Sí, ciudad locacha y mamá soltera, así que bueno, se hace lo que se puede. Sí. Estábamos conversando a Tati, felicitándoles por la realización de este documental y compartiendo un poco, ¿no?, de estas experiencias de acercamiento a la LOF, ¿no?, que por ahí en un contexto como este nos movilizan y nos hacen repensarnos, ¿no? Bueno, esto, andamos a las corridas en toda esta ciudad, ¿no? Vivimos en esta ciudad tan gris. ¿Cómo les pega a ustedes el ya tener este material listo para presentar en este contexto, ¿no? En esta cotidianidad, en esta ciudad. ¿Cómo, qué le dicen, no? Guarría. La guarría, sí. Bueno, justamente ellos explican que eligen para las infancias que están criando, que son parte de la comunidad, alejarlos de la guarría y enseñarles lo hermoso que es habitar el territorio ancestral, con, por supuesto, respetando y pronunciándose en nombre de su propia cosmovisión, ¿no? Como tratando de reencontrarse con esa cosmovisión y con esa identidad que fueron perdiendo por tanta represión y marginación que recibieron todo este tiempo los pueblos originarios, ¿no? En general. Así que es re lindo y es re interesante también ver eso, cómo se reconocen en ese territorio y se quieran alejar de todo este caos del cual nosotros estamos tan acostumbrados. Y bueno, hoy tener la posibilidad de presentarlo está buenísimo, fue un laburo, bueno, no sé qué estuvieron hablando, perdón, no se puede escuchar. No, metete, pero metete así lo que quieras decir. Fue un laburo que costó un montón, fueron 2 meses nada más igual para hacer un documental que entiendo que podría habernos llevado más tiempo, aunque el material que teníamos no fue de mucho tiempo, entonces, porque no pudimos estar tanto tiempo visitándoles, fuimos también a las corridas cuando fuimos para Esquel, les visitamos a ellos, visitamos a la asamblea No a la Mina, bueno, también con cuestiones familiares y demás, y no tuvimos tanto tiempo para quedarnos, ojalá algún día podamos volver, ya nos invitaron a que volvamos. y bueno, después de tanto trabajo a pulmón, tan poquitas personas. Una dupla. Es una dupla, somos solo nosotros dos, y después, bueno, hemos pedido laburo de sonido, por ejemplo, pero somos solo nosotros dos el equipo, tanto para filmar como para después editar, así que costó, como te decía, y es una felicidad muy grande poder presentarlo. Sí, sí, sí. Me quedé con una parte que mencionabas justamente desde la comunidad de poner este límite, bueno, qué es lo que quieren hacer, a qué vienen, ¿no? Como la importancia también de hacer ese trabajo conjunto, de ser parte con ese respeto y ese cuidado de no ubicarlos en un lugar de objeto, ¿no? Como de objeto de estudio, o sea, que durante tanta cantidad de tiempo sucedió eso. Nada, porque en determinado momento está bueno hacer trabajos y producciones sobre la comunidad, desde este lugar ayudamos, y en realidad que puedan poner ese límite de decir, che, no, ¿qué es lo que quieren hacer? Nosotros somos quienes vamos a guiar, porque no nos sirve que vengan a hablar de nosotros, sino que conozcan y que transmitan realmente lo que está sucediendo. Y cuando se logra hacer eso, me parece que tiene un plus de que después ese material y ese trabajo tiene durabilidad, ¿no? Como que quede ese registro en el tiempo. Lo ves a lo largo de los años y sigue teniendo vigencia. Bueno, sí, a lo largo de los años, en realidad ellos siguen sosteniendo la misma reivindicación, ¿no? Después de tanto tiempo, con lo cual sí, va a seguir teniendo vigencia, esperemos igual que en algún momento... algunas cosas cambien. Claro, algunas cosas cambien y las identidades originarias, indígenas, puedan tener un acceso a los derechos que hoy no están teniendo. En ese sentido, espero que no tenga tanta vigencia en un futuro, pero sí, totalmente. Y nuestra intención fue esa desde el principio, ¿no? Acercarnos desde ese lugar, a conocer lo que ellos tenían para contar. Teníamos una idea de lo que buscábamos, porque también ya veníamos en comunicación, en contacto con ellos y demás, pero nuestra intención era esa, ir abiertos a lo que ellos quisieran abrirnos. Así que, sí. Sí, yo por mi parte, y complementando un poco con la idea anterior que venía contando, desde mi lugar también es muy personal esto, yo... Hago videos, elegí esa trinchera de resistencia, ese espacio para ocupar, pero muchas veces pensé en esto, ¿no? ¿Para qué quiero hacer un video? ¿Por qué hago videos? Yo no, o sea, el fin último, eso es un vehículo nomás, yo el fin último no es hacer un video, el fin último es hacer la revolución, y después veremos de qué se trata, después vamos a hablar un montón más de eso, pero sí luchar por un mundo más justo, para contra, bueno, eso. Contra, siendo redundante al revés, contra las injusticias, ¿no? Como por hacer un poco de frente a esto. Entonces, creo que ahí se corre un poco el eje de esto de ir a buscar de una manera utilitaria un testimonio que te sirva para después hacer tu peli romántica y ponerla en el cine. Si no, no, es un testimonio de lucha y todo lo que hacemos, ¿no? Va desde ese lugar y llega también a esos lugares. Y va a estar llegando próximamente. Sí. ¿Quieren contar cómo viene el tema de lanzamiento o presentación? Puntualmente Dale. Acá en la ciudad de Buenos Aires, no sé después sí. Cómo sigue el recorrido. Bueno, esperemos que siga el recorrido, tenemos ahí algunas ideas, pero en principio lo vamos a presentar el próximo sábado a las 8:30 en Quimera, que es un espacio cultural y artístico, una esquina muy linda en Villa Crespo, en Tres Arroyos, creo que es 402 la dirección. En Villa Crespo, como les decía, y el siguiente sábado en el Museo del Hambre a las 19 horas, Avenida San Juan, cerca de Avenida Jujuy. No me puedo acordar las direcciones exactas de todo, pero sí, este sábado en Quimera y el siguiente sábado en el Museo del Hambre. También. Así que les esperamos. Estos son dos espacios muy amigos y también, vale. Acá como la tribu, también como también sí. Espacio de lucha, de resistencia, trinchera, así que seguimos formando eso de lo que venía hablando, ¿no? Esa red de ayuda, de contención, de cuidado, de lucha, que para mí es lo fundamental, es lo más importante. Y tienen redes sociales, ¿cómo seguir acompañando, ¿no? Este sí. Proyecto, dándole difusión. El proyecto no tiene red social, nuestras redes sociales son Tati Vive y... La mía es z.active con K, cambiado hace poquito. Pero la importante para que sigan es love.pailaco, claro. Es esa. Pero el proyecto en sí no tiene red social, así que sí, son desde las redes, las cuentas particulares de cada uno y después, bueno, todo lo que nos ayuden a difundir y amplificar el mensaje. Buenísimo, bienvenido. Gracias por acercarse esta mañana, aunque sea a las corridas. Lo importante es esto, ¿no? Es encontrarnos, es darle visibilidad a resistencias que son las nuestras también, ¿no? Esos relatos ancestrales son nuestros relatos también. Y me parece que es sumamente importante, vital y celebramos desde acá que se esté llevando adelante esta producción, este acompañamiento a la LOF, que es la LOF Pailaco, pero que también son las demás LOF, ¿no?, que están habitando en nuestro sur. Totalmente. Sí, y el mensaje este también que planteabas de más en territorios así como en el sur tan turísticos, este lugar de, o esta concepción que tiene la gran parte de la sociedad de están usurpando, se quieren quedar con territorios y eso tiene que ser para hacer, y en realidad tomar conciencia de que bajo un discurso en realidad queda para otra gente que es esto, o sea, ese turismo destinado que encima tenés que tener determinado capital para poder disfrutar, entre comillas, de esos espacios. Creo que ese es un mensaje que está como muy arraigado, muy fuerte y no tan reconocido, no queremos reconocer eso, entonces creo que este tipo de materiales y de producciones también ayuda a revertir esa idea, a tomar conciencia y a aportar desde donde se pueda la lucha para seguir defendiendo esos territorios. Totalmente, bueno, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, no sé qué agregar a esto que decís, adhiero completamente. Sí, muchas gracias, y es un poco la intención, ¿no? Porque bueno, esta mirada mercantilista siempre estuvo instalada, por más que hoy en día juega el grotesco, siempre estuvo, así que bueno, en este contexto sí, es difícil poder visibilizar algo que está tan instalado, pero se intenta todo el tiempo, y más cuando te lo están contando en primera persona. Me sacan de acá para venir con sus negocios y esta es mi tierra. Así que bueno, gracias por la invitación, muchísimas gracias. Y nos estaremos viendo entonces el sábado 30 en Espacio Chimera, ahí por Villa Crespo. Sí. Gracias por venir. Gracias. Bueno, vamos a la tanda y volvemos. ¿Qué quieres? ¿Tener razón o un colectivo? ¿Quieres tener razón o un colectivo? ¿Qué es lo que querés? La tribu, 35 años. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Inicio de espacio publicitario. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco que funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. Todo lo que me decís, a lo mejor, tiene algún efecto en mí. Tu corazón vino para enamorarme. Vino para enamorarme. Jucuares y Paz Carrara presentan Costanera. Me devora un frenesí, hace calor. Tiro una moneda al aire. Tiro una moneda al aire. Nueva canción. Para que me fui, tenés razón. Yo sé qué van a decir, es un garrón. Tengo un muerto en la bañera. Tengo un muerto en la bañera. Tengo ganas de decir algo mejor. Juárez. Para perseguir esta ilusión. Paz Carrara. Que la llevo de bandera. Que la llevo de bandera. Costanera. ¿Dónde están? ¿Dónde van las flores de la primavera? Disponible en todas las plataformas digitales. Es Pelo Music Impronta. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Divididos. Despide el año en el Movistar Arena. Después de agotar a Argentinos Juniors, la aplanadora. va a sonar en Villa Crespo. 21 y 22 de diciembre. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen Jacalandria y 300. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Cerrando su gira por todo el país, Piti Fernández presenta su nuevo disco, Tuertos Vivos. 7 de diciembre, SEART Media. Anticipadas en Paz Line. Produce 300. Lisandro Aristimuño despide el año. 6 de diciembre, SEART Media, con las canciones de sus 20 años de historia artística. A la venta en Paz Line. Produce Viento Azul y 300. Fin de espacio publicitario. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. 88.7 frecuencia modulada estéreo. La tribu viva. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Caballero 4, la causa por delitos de lesa humanidad que avanza en Chaco. La causa Caballero 4 es la quinta investigación judicial donde se reconstruyen y juzgan crímenes perpetrados por fuerzas de seguridad entre 1974 y 1977 en la Brigada de Investigaciones, en la Alcaldía Policial y en la Cárcel Federal 7. La Brigada de Investigaciones fue el principal centro clandestino que funcionó en la provincia de Chaco y donde en la actualidad funciona la Casa por la Memoria, en el centro de la ciudad de Resistencia. La semana pasada concluyeron las 5 audiencias de declaraciones indagatorias en el marco de la causa Caballero 4, donde se presentaron las acusaciones contra 12 imputados por crímenes de lesa humanidad, incluyendo privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y otros delitos cometidos contra 22 víctimas. Entre los principales imputados se encuentran exoficiales del ejército argentino, como Aldo Martínez Segón, Tadeo Betoli y Alberto Pateta. La Universidad de Madres de Plaza de Mayo negó tener un boliche en un inmueble cedido por el Estado. La acusación falsa fue difundida por el ministro de Justicia, Mariano Culnio Olivarona, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa. La Policía Federal Argentina allanó un boliche clandestino ubicado en un piso cedido a la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Escucharon bien, un boliche clandestino en un piso cedido a la universidad. Esto lo dijo el vocero y también titular de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Nación. Adorni exageró su enojo por la falsa denuncia, argumentando que en una vez de lo que debe conformar un ámbito educativo, como por ejemplo aulas, pizarrones, alumnos, etcétera, quienes administraban el lugar lo llenaron de parlantes, luces, telones, barras, botellas de bebida alcohólica y lo transformaron en un boliche. La rectora de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, Cristina Camaño, aseguró que se trata de otro ataque más a la Alta Casa de Estudio, que esta semana recibió el fallo favorable de la justicia para que el gobierno de Javier Milei envíe los fondos para el funcionamiento de la universidad y pago de salarios de sus trabajadores. Jujuy, comunidades de Sujet exigen a Minera estudio de impacto ambiental. Comunidades indígenas realizan una medida de fuerza para exigir el cumplimiento del impacto ambiental tras la contaminación ejercida por la empresa minera Marcilese, dedicada a la explotación de borato en el yacimiento minero de Loma Blanca, en los territorios de la localidad puneña de Susques, provincia de Jujuy. La protesta se inició el viernes, ya que se encuentran en peligro de desalojo desde esa madrugada. No queremos ir por la fuerza porque hay gente mayor, aseguró una integrante del Consejo Pueblos Indígenas, mientras atrás se encontraba una formación de infantería rodeando el territorio. Tenemos que luchar por nuestros hijos, por nuestra hacienda. Ese mineral les lastima. Estamos por nuestros derechos de medio ambiente. La comunidad agotó distintas vías de diálogo, dando parte a los funcionarios de la provincia, no teniendo respuesta alguna, denunciaron. La comunidad relata que en septiembre de este año fueron firmados por personas no identificadas, sin realizar el consentimiento de las comunidades afectadas y sin evaluar la contaminación sobre el río y animales. También alertaron que en el pueblo de Abra Pampa, en donde tiene acceso que lleva a Susques, se encuentran apostados numerosos policías y que se perdió comunicación con el corte donde no hay señal. La justicia le dio la razón al pueblo Colla en Caspalá. En el 2022, el gobierno de Gerardo Morales, en Jujuy, quiso construir en un terreno de uso comunitario. Los reclamos fueron reprimidos. Luego empezaron a edificar en un predio de valor arqueológico. El reciente acuerdo judicial ordena volver a la situación original. La unidad fiscal de Jujuy llegó a un acuerdo con el fiscal de Estado provincial para que el gobierno jujeño repare los daños causados en la cancha de fútbol y en un predio privado donde hay estructuras arqueológicas que datan del Imperio Inca. De esta manera concluyen los 2 años de conflictos originados por la interrupción estatal en espacios de actividades culturales y ancestrales. El conflicto se originó cuando el Estado provincial, en cabeza del entonces gobernador Gerardo Morales, ocupó sin previo aviso la cancha de fútbol para construir una escuela y tras las protestas que fueron reprimidas, irrumpió días después con maquinarias en un predio privado que es un sitio de valor arqueológico, el único terreno nivelado del pueblo, ubicado a unos 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar y en una finca privada donde se rinde culto a los ancestres de pueblos originarios. 19 minutos pasan de las 10 de la mañana, 26 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, una sensación térmica de 28 grados 2, una máxima de 27 grados para el día de hoy. Se esperan chaparrones por la tarde y los delfines están un poquitito apagados. Para más información, fmlatribu.com/noticias. Y yendo para el lado de la fantasía, las comunidades originarias lograron declarar en las farmacias lugares no gratos. En breve, sus medicinas ancestrales podrán conseguirse en el mercado de la vuelta. ¡Charco de arena! Los besos hace pésima idea. Yo sabía que nunca era verano. ¿Qué nos pasa, mi amor, mi amor? La manía de ser un asiago. Agua, agua. Ser un asiago. Agua, agua. Mi corazón Sabía que era un cruel verano. ¿Qué nos pasa, mi amor, mi amor? La manía de ser uno se ahogó. Ahogó, ahogó. De ser uno se ahogó. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Estamos súper bien. 6 minutos faltan para las 10:30 y tenemos 6 minutos para ajustar cositas que tienen que ver con la agenda. No vamos a decir agenda semanal, vamos a decir agenda hasta mitad de semana, porque entre tanta cosa, ya todo lo que hablamos al principio del programa, además, ¿vale? La gente, las neuronas de las personas están medio como en una nebulosa, en una cosa. Entonces, si cargamos de demasiada información, no se hace sinapsis y no se retiene la información. Bien, también entonces, pueden ser las memorias RAM llenas, ¿eh? También puede ser eso. Entonces vamos a llegar hasta mitad de semana para poder registrar. Bien, me parece muy bien. O hasta el día de hoy solamente, no sé. El día de hoy tenemos algunas cuantas actividades. Es el Día Internacional de Lucha contra las Violencias. Recordábamos a las hermanas Mirabal y en la ciudad de Buenos Aires, pero también en todo el territorio de la Vía Ayala, se van a estar llevando adelante distintas actividades para visibilizar esta lucha. En Buenos Aires, a las 4:30 de la tarde, convocan distintas organizaciones a concentrarse en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar a Plaza de Mayo. No es como la histórica marcha, ¿no? Donde vamos de punta a punta de los grandes edificios o emblemáticos edificios públicos, sino que arranca en la 9 de julio para marchar por Avenida de Mayo hasta la plaza, en donde se van a hacer distintas actividades como lectura del documento, una performance que dice Flash Move. Yo no sé bien, tengo miedo de flashearla. ¿Es esa como que está todo el mundo quieto y después todas las personas bailan? No, dice Mary. No, dice Mary, entonces no sé lo que es. Bailan directamente. Nadie, bueno, va a ver. No, pensé que era como que de salías del estado de congelamiento y prum, te ponías a bailar. Bueno, eso va a pasar en Plaza de Mayo a las 7 de la tarde como cierre de este día de lucha, principalmente atravesada por la lucha política, ¿no? Las hermanas Mirabal fueron brutalmente asesinadas en República Dominicana en un contexto de dictadura. Y hoy por hoy, esto, leíamos la persecución que sufren escritoras por las obras literarias que publicaron tiempo atrás, Como que hay una avanzada en este aspecto, al menos este último tiempo, ¿no? Es como una profundización. Entonces, acercarse tanto a la Plaza de Mayo como en otros territorios, a otras plazas, para demostrarles que somos un montón, las que estamos en contra, las que queremos una vida libre de violencia. Uh-huh. Yo no tengo agenda acá a simple vista, así que dale, sigo hoy. Te doy el pie para que pases toda la información de activismos y... Dale, me concentro en hoy y después vamos viendo vamos cómo pimponeamos. Sí, lo importante es poder transmitir bien todo lo que va a estar sucediendo hoy. Al ladito, al costado de la Plaza de Mayo, tenemos el Monumento al Genocida Roca. Hoy es 25 y como todos los 25 de cada mes, a las 5:30 de la tarde se va a estar llevando adelante un acto para exigir justicia por Rafita. Es un día esto, ¿no? Que articulan luchas. Entonces, así como el movimiento transfeminista va a estar marchando, también se va a abrazar esa lucha que queda literalmente al lado de la Plaza de Mayo, para unificar y abrazar también la resistencia mapuche. Hablábamos recién con Ezequiel y Tati de la importancia de darle visibilidad desde estos territorios, ¿no? A toda esta lucha ancestral que llevan las comunidades mapuches en el sur, pero también son todas las luchas de los pueblos originarios. Así que antes de la lectura del documento, antes de esta de este flash mood, una pasadita. Una pasada para abrazar la exigencia de justicia de Rafa Nahuel, que como todos los 25 de cada mes se encuentran 5:30 ahí al lado del monumento del genocida Roca. Y ahora, en unas par de horas nomás, se va a estar llevando adelante una conferencia de prensa encabezada por Beliboni, el referente del Polo Obrero, que es como el referente también de toda la persecución que están sufriendo o atravesando las organizaciones sociales, los movimientos populares, que como consecuencia primera tuvo la cancelación, ¿no?, de la distribución de alimentos, que al día de hoy sigue. Petovelo sin bajar comida a los barrios, ¿no? Entonces, una de las principales figuras que tuvo más vuelo público fue la imagen de Eduardo Beliboni, el referente del Polo Obrero, que la justicia falló en contra o falló a favor de las demandas que tenía planteadas por parte del Estado Nacional, y van a estar haciendo una conferencia de prensa que se puede seguir por las redes sociales del Polo Obrero, en donde van a comunicar cómo es su plan de lucha y cómo continúan las líneas de acción. Sí, para exigir principalmente es la distribución de alimentos. Es muy básica la exigencia que tienen en este contexto, y bueno, y llamar precisamente a la solidaridad de otras organizaciones. Uh-huh. Eso todo lo que te conté en el día de hoy, que es un montón arrancar la semana agitando de esta manera. Es como tenés que tener mucha pila, amiga, ¿eh? Hay que tener mucha pila, hay que tratar de bancar desde la medida que se pueda, cuidando también, ¿no? Cuidando las energías para poder llegar a destino también. A destino y a fin de año, porque ya dijimos, es un fin de año precoz, todavía no es diciembre. No, a destino y a fin de año. Eso por el día de hoy. Yo me parece que está muy bien dejar acá y después ya tenemos tiempo para ir mechando, como siempre hacemos, entre militancia, activismo y organización y otro tipo de organización que tiene que ver con la jodita de los encuentros y el disfrute cultural. Sin duda, hoy el encuentro es en las calles. Blanco Teta le mete un poco de punch y hace Merci beaucoup. Quiero ser.

27 minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 25 de noviembre, un lunes como concurrido y muy amigueril. Amigueril, y hablando de amichis, del otro lado está Carlita Montero con toda la información de la migrantada, ¿cierto, Carly? Buen lunes. Buen lunes, Juli, Vani, Mari, por el otro lado también. Bueno, sí tenemos un par de novedades, además, en el marco del 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género, ¿no? Uh-huh. Y un poco en ese sentido queríamos traer, en principio, bueno, este fin de semana se desarrolló, el sábado para ser más específica, la cuarta encuentro plenaria de antirrepresivo en la Mutual Sentimiento, ahí en el barrio de Chacarita. Uh-huh. Y una de las comisiones, que voy a arrancar, bueno, claramente por acá, voy a empezar, fue justamente la comisión de géneros, donde bueno, también el 19 de noviembre fue el Día Internacional, el grito global contra las violencias sexuales en las infancias, ¿no? Sí. Entonces en esta mesa, en esta comisión, se encontraron compañeras referentes del colectivo Yo Sí Te Creo, también otras compañeras, como por ejemplo de los comedores o de las organizaciones que están siendo criminalizadas, ¿no?, por el gobierno y el poder judicial. Y bueno, y también estuvo interesante porque desde las distintas miradas de quienes nos encontramos ahí, fuimos poniendo un poco, actualizando la situación que venimos activando, militando por más organizadas colectivamente o no. Y bueno, y en ese sentido, lo que se propuso por comisiones luego en lo que fue la resolución de la jornada, digamos, fueron propuestas en la línea de aglutinar desde el encuentro Memoria, Verdad y Justicia algunas acciones colectivas. Y eso estuvo muy bueno porque es algo que salió de las distintas comisiones. En la comisión de género particularmente, y esto ya en relación a lo que nos atañe en la columna, tiene que ver con la fecha próxima, que es el 18 de diciembre, que es el Día Internacional de las Familias Migrantes. En nuestra comisión se habló justamente de los casos de femicidio, por el caso de femicidio de Claudia Tupa, que sí, todavía no tiene esa carátula, pero que viene peleándose, y en ese sentido en un ratito vamos a pasar una actualización por parte de Erika, que es su compañera y amiga, que van a estar hoy, por ejemplo, marchando en el marco del 25N. También se pudo visibilizar el caso de Zaida, que todavía sigue en proceso, y sobre todo el de la familia Villalba, ¿no? Sí. La gravedad que tiene, si bien entra también la familia Villalba en otras comisiones, si se quiere, porque son una familia que viene siendo perseguida políticamente por el Estado, por el gobierno de Paraguay, hay una situación que tiene que ver, que es con la quita del refugio de la familia Villalba por parte de la CONARE, sí, que es la comisión que brinda el refugio justamente a las personas que son perseguidas, en este caso políticamente, pero también se dan ese tipo de refugios cuando huís de tu país por tu identidad de género. Entonces, en Argentina, esto ya lo hemos mencionado en otras columnas pasadas, pero es de una gravedad no antes vista, porque bueno, justamente este país, hasta en las épocas de las dictaduras del Plan Cóndor, ha brindado refugio político. Sí. Y bueno, en ese sentido, como se charló un poquito también en línea del 18 de diciembre, ¿no?, como ver qué se podría hacer. Bueno, se tiraron distintas fechas, hoy también lo de la conferencia de prensa que va a ser a la 1 en el CERPAS por las compañeras criminalizadas, que dentro de estas compañeras y compañeros criminalizados también hay compañeras que son migrantes. Entonces, nada, un poco, estuvo interesante, estuvo linda la jornada, la verdad. Un saldo positivo fue eso, justamente que hay como una necesidad constante que se dio cuando se leyeron las resoluciones de las comisiones de laburo, de unificar agenda y que salga las convocatorias desde el encuentro Memoria y Verde Justicia, entendiendo además que el jueves pasado, bueno, nos enteramos en la ronda que venían estando con una mesita juntando firmas, donde se hace la ronda de las madres, ¿no? Sí. Entonces, eso también como ya deja de ser solamente simbólicamente fuerte, sino que es, bueno, personas físicamente que están ahí, que sabemos que lo que quieren es generar tensión y que tienen todo el aval para hacerlo por parte de las fuerzas represivas. Uh-huh. Eso en relación a lo que fue el encuentro, bueno, se mencionó lo del 25 de noviembre como de visibilizar, de convocar, de salir a las calles, de no soltar justamente en ese sentido el espacio público. Y por el otro lado, lo que queríamos traer era también en relación a algunos casos de compañeras migrantes, no solamente en Argentina, que han sido asesinadas justamente por su condición de mujeres, de migrantas, y también por su condición de clase y condición racial, ¿no? No sé si, porque para no hablar sola, no sé si quieren comentar algo. No, también. Te estamos escuchando atentamente y principalmente esto, ¿no? De la importancia de estos encuentros, ¿no? Hablamos hoy antes de que salgas al aire de poner el cuerpo en las calles, ¿no? De incluso vinieron compas que están presentando un documental sobre la Lof Pailaco. Entonces, empezar a encontrarnos más, ¿no? Si nos veníamos encontrando, bueno, seguir aunando y abrazándonos, ¿no? Abrazando todas las luchas. Esto que contás de cómo se entrelazaron las resistencias en el encuentro del sábado, espero que hoy se pueda ver en las calles, ¿no? Como que hay bastante expectativa en torno a la movilización de esta tarde. Sí, bueno, hay una necesidad de unidad, de tejer desde lo que nos une y no lo contrario. Eso lo escucho cada vez más también, sí. no solamente en la jornada de la plenaria que fue este sábado. Y algo que me olvidé mencionar también en la Comisión de Género fue la persecución a la ESI, pero también la falta de recursos para poder realizar el aborto que corresponde por ley, ¿no? Sí. Como el vaciamiento, si bien todavía no logran y no van a lograrlo, por lo menos no tan fácil, de ir para atrás con lo que fue la promulgación de la ley por el aborto. La realidad es que, bueno, otra forma de hacer que eso no funcione es desfinanciando, okay, no bajando recursos y obstaculizando también esas medidas, esa atención médica, ese derecho que tienen las personas gestantes justamente por parte del personal de salud, ¿no? Entonces, no todo el mundo, pero sabemos que existen los antiderechos también en el espacio de salud y que en este contexto también tienen aval para evitar que se realice justamente un aborto cualquier persona que necesite, que quisiera. Uh-huh. Eso también se mencionó y bueno, y ahora y otro tema que también se denunció y se mencionó desde el colectivo Yo Sí Te Creo, sí, tiene que ver con un proyecto de ley de Lemoine que lo que intenta es criminalizar y penalizar no solamente con el título de falsas denuncias a madres protectoras o a sobrevivientes, y sobre todo a madres protectoras porque son quienes denuncian el delito de la violencia sexual de las niñeces, ¿no? Entonces, y en ese sentido también este proyecto de ley lo que intentaría es también ir contra cualquier otra persona que esté acompañando, una psicóloga, quienes hacen la defensa, los colectivos de por los derechos de las niñeces, feministas. Entonces, esto ya este año no se va a tratar en comisiones, lo que nos ponían al tanto, y que vence el plazo el 20 de noviembre del año que viene. Entonces, hay también como para estar atentas, porque bueno, lo que lo que se decía un poco en la comisión es como no van a tratarlo en comisiones a menos que ya tengan los votos para poder hacerlo. Y sabemos que en contexto de la semana del 19 de noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, una universidad de renombre a nivel mundial, bla, bla, bueno, se hicieron un congreso los pedófilos y los pro-pedófilos. Uh-huh. Entonces, es como para estar bastante alerta. Sí. Eso por un lado, bueno, esto como para cerrar de lo que se charló y se actualizó en la Comisión de Género. Ahora, sí, pasando también en línea de memoria y en el marco de lamentablemente, mujeres migrantes que han sido asesinadas, queríamos traer, o quería traer un poco justamente de la presencia y memoria de estas compañeras. Arranco por Marcelina Meneses, que, bueno, es un caso, es muy conocido también porque a raíz de su caso, de su asesinato, se declara el Día de la Mujer Migrante el 10 de enero por ley en Capital Federal. Sí. Es, bueno, una madre de nacionalidad boliviana, cochabambina, fue una madre que tenía 3 hijos, que también dejó 3 menores, el femicida, quien la empujó en el tren en un movimiento llegando a la estación en ese momento de Avellaneda, hoy por hoy, de Arriba y Maxi, sigue, bueno, la verdad que nunca estuvo en cana, nunca nos enteramos quién fue. Y bueno, no solamente fallece ella, sino también con su hijo, con su bebé, un bebé de 10 meses, que es Josué, ¿no? Y que, bueno, de la visibilización y la articulación también con distintos colectivos feministas y culturales. Hace unos años se hizo ya con el colectivo de Nina Mirante Menos el mural que está ahí en la estación de Río Maxi, de ella con José, con su bebé, y que este año se hizo a unos metros en el mismo andén el mural del colectivo Yo Sí Te Creo. Sí. Entonces me pareció hermoso, la otra vez, ayer que pasé por ahí, justamente vi los dos y fue emocionante. Se pintó el lunes de esta semana, que fue feriado. Ahí se hizo la pintada del mural en la estación de Arriba y Maxi. Así es. Y bueno, y el otro caso también, que es más actual, que tiene que ver con Claudia Tupa, también madre migrante, ella era sostén de familia, o sea, y de 2 niñas menores también, y era militante, activaba en un comedor del Polo Obrero. Y bueno, sabemos que fue asesinada el 10 de febrero del 2023, el año pasado. Y que fue encontrada, bueno, en realidad la dejaron, el femicida, el que la deja sin vida afuera de su bar en Joaquín B. González y Rivadavia, en el barrio de Floresta. Uh-huh. Y son las mismas vecinas, las mismas amigas y familiares de Claudia quienes logran dar con un video de cómo se ve que a ella la saca este Claudio, justamente, que estuvo prófugo, y que tenemos una actualización del caso de Claudia. No sé si podemos llegar a escuchar a Erika, que es una compañera y amiga de Claudia. Dale, perfecto, le escuchamos. Hola, Radio La Tribu, Charco de Arena, y a Carlita, que siempre está pendiente de nosotras. Les quería contar algunas novedades acerca del caso de Claudia e invitarlas hoy a la actividad que se realiza. Claudia fue víctima de femicidio el 10 de febrero del 2023 y por cuestiones poco claras en la justicia y por un encubrimiento policial, ahora se juzga a Claudio Mamani, su femicida, por abandono de persona. No obstante, él tenía otros delitos por los que estaba siendo juzgado y va a ir a un juicio triple, del cual estamos esperando todavía la fecha, por lesiones graves, abuso sexual y por abandono de persona por parte de Clau. Seguimos buscando más víctimas de Claudio Mamani. seguimos buscando testigos de los múltiples casos que por los que se los está juzgando y seguimos con nuestro pedido de justicia. Hoy vamos a estar en la marcha por el día de lucha por la no violencia contra las mujeres y diversidades, y vamos a estar presentes con la bandera de Clau, amigas de Claudia Tupa, vecinos, familiares y a toda la comunidad que se quiera sumar. Invitamos a todos a que puedan participar, porque necesitamos que se visibilice el caso de Clau, que se visibilicen los femicidios contra mujeres migrantes, que se visibilice toda la violencia que sufrimos las mujeres migrantes, las mujeres pobres, racializadas, y esperamos que nos puedan acompañar. Les agradezco mucho el espacio, les agradezco por siempre estar con nosotras, y espero adelante poder contarles que se hizo justicia, justicia por Claudia. Ahí escuchamos las palabras de Erika, una amiga de Claudia Tupa, que como bien recordaba en el audio, fue asesinada en febrero del año pasado y que están a la espera, ¿no?, de este juicio que reuniría causas previas de este mismo femicida, ¿no? Sí, femicida y violador también, uh-huh. ¿no? O abusador. Es grave cómo lo dejaron que se fugue y que tienen que haber otras causas más, otros delitos más, para que finalmente lo puedan, nada, pues lo puedan procesar y la verdad que no esté más en cometiendo otros delitos, ¿no? Porque sí, esa es la realidad. Y bueno, ellas como amigas de Claudia Tupa van a estar marchando hoy desde las 4:30 de la tarde y se concentran con la bandera de Justicia por Claudia. Se van a concentrar en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo. Uh-huh. Eso también quería mencionarlo. Hay otro caso también de otra compañera, que es de Soledad Paucar, que es fue una compañera ecuatoriana del cantón de Yantzaza, que emigró a los 25 años a Estados Unidos huyendo de la violencia, bueno, de su pareja en ese momento, y que murió en la frontera entre México y Estados Unidos por falta de oxígeno. Esto también es una situación que quería traer porque, bueno, es un caso que son distintos casos que se publicaron hace, creo que el año pasado o el anterior, en el marco del 10 de enero, uh-huh. desde Nina Migrante Menos, pero bueno, también en la columna hemos hablado de las situaciones de la migración también, cuando fue sobre todo en pandemia, en la frontera del desierto en Chile y Bolivia, y también las situaciones que son hostiles ahí, climáticas, y la falta, sobre todo, de presencia, de la responsabilidad de los estados por razones humanitarias de dar algún tipo de albergue, ¿no? Uh-huh. El otro caso tiene que ver con Lizeth Mora, también de nacionalidad ecuatoriana, que migró a Italia, a Milán, y que fue asesinada por su expareja, Antonio Núñez Martínez. También era madre y tenía 3 hijos menores, y que no pudo obtener justicia justamente por su condición de mujer migrante. Esto también habla mucho en relación a, bueno, cómo funciona el Poder Judicial cuando somos con mujeres y disidencias migrantes, ¿no? Uh-huh. Eso queríamos traer un poco para recordarlas a las compañeras. Hay otras, muchas otras que todavía faltan también, pero bueno, nos parecía importante. Y algo ya para ir cerrando la columna, tiene que ver, porque nos quedan muy poquitos minutos, tiene que ver con compartirles un PDF, es un libro que se llama No te mueras por mí, que fue editado en Perú en el 2015, son más de 100 casos de cartas, de mensajes de texto, de femicidas, justamente. Quería leer un par, pero no voy a llegar, pero sí lo quería compartir porque está bueno para talleres de sensibilización, de concientización, ni siquiera solamente generaciones más adultas, si se quiere, sino en adolescencias también, porque bueno, el amor romántico sigue presente, ¿no? Y bueno, y mata. Sí, sí. En el peor de los casos llega a asesinar. Así que está disponible, mira Carly, para cerrar la columna. Sí, no llegamos a leerlo, quien busque No te mueras por mi libro, aparece la posibilidad de acceder a alguna de esas historias, que son tremendas, son un montón, incluso hay algunas que son escritas a mano, como que son fotos de cartas reales. Sí, sí, sí, son reales, son fuertes, y las fotografías es bueno del texto, del mensaje texto de la carta, sí, tal cual, Juli. Uh-huh. Es libre, se las compartimos, igual te las mandé por PDF, y está bueno como para usarlo también como herramienta, me parece. Sí, tal cual, Carly, te agradecemos un montón esto, ¿no? Seguir construyendo memoria colectiva, resistencia, y nos veremos esta tarde en las calles. Así será. Les mando un abrazo gigante. Otro para vos, Carly, muchas gracias. Chau, chau. Pasaba a Carla Montero con toda la información en este día de lucha y de resistencia contra las violencias hacia las mujeres y disidencias migrantes. Me mirás porque es como, me mirás con ojos así saltones de, dale que nos vamos. No, sí, es como, no, te estaba así mirando. Como, no, me tiraste como una mirada. Ah, porque la miré a Mary, fue un cruce de mirada. La miré a Mary, Mary me hizo así, entonces yo te hice así, fue un efecto rebote. Yo le tengo que mandar a Mary la misma mirada. O a Petri, que está del otro lado. Ahí se la mandé. Ahí está, listo. Está compenetrado en otra cosa. Petri no nos está dando ni cinco de bola, pero no importa. No escucho. Vamos a juntar nuestras cositas, vamos a hacerle lugar a Petri, que está concentrado en arrancar y subir a la montaña con toda la información y la música que trae en el día de hoy. Nos vamos retirando de a poquito, sigan con toda la programación tribal para encontrarnos cuando... Mañana a las 9 de la mañana. Mi robot, mi esclavo, sin hormigón armado. Bajo el asfalto. Chaco de arena, las paredes tienen orejas y tus orejas tienen paredes. Prohibido está, prohibido. Comienza el sueño. Chaco de arena.